hoy días de reclamos y de protestas en las calles mendocinas frente a la Casa de Gobierno. Es por eso que estamos en comunicación telefónica con Lorena Torres del Polo Obrero, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Lorena? Hola, buen día. ¿Cómo estás hoy? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Y bueno, preguntarte cuál es el reclamo que van a estar realizando hoy frente a la Casa de Gobierno. Bueno, mira, hoy nos encontramos con el Polo Obrero en una jornada de lucha nacional por nuestros reclamos, que son elementos básicos para los comedores, porque ahora en cuarentena se han sumado muchísimas familias de desocupados y desocupadas y los alimentos no dan abasto. La situación que se vive en los barrios es completamente desesperante. Estamos pidiendo kit de higiene, alimentos, ollas para poder sostener a los comedores y sumar más comedores. Y vemos que no tenemos respuesta, no hemos tenido ninguna respuesta durante la cuarentena. Y la prioridad del gobierno realmente se evidencia que es otra, que es llevar... el gobernador anunció que iba a pagar 380 millones a la deuda, mientras que nosotros estamos acá reclamando porque... la cuarentena en los barrios, con hambre y con frío, no se puede sostener. Sí, totalmente, ¿no? Esto es más que evidente, lo vienen haciendo notar, y bueno, el reclamo también ya llega a la calle, muchísimos días ya de cuarentena, y la situación continúa igual o peor. Claro, es completamente peor. Quedaron afuera del IFE 4 millones de personas que no perciben salario. Uh-huh. 6 de cada 10 niños están en la pobreza. La situación en los barrios cada vez más desesperante y las familias realmente están en una situación de miseria total. Lo que estamos pidiendo son cosas básicas: abrigo, comida, alimentos, ollas, frazadas. Estamos pidiendo 30.000 para los desocupados y que se puedan abrir los programas sociales, ya que no nos pueden garantizar trabajo digno, trabajo genuino. Entonces las familias están cada vez en una situación más desesperante. En los barrios ni siquiera las viviendas están en condiciones, se caen los techos a pedazos, se llueve, la electricidad, no tenemos conexión de luz, la obra pública realmente no tiene presupuesto, tenemos basura en los barrios, que realmente nosotros no podemos manejarlo, no podemos vivir una cuarentena con hambre, ¿no? Es imposible. Las familias con niños, van a los comedores y cada vez se suman muchísimos más. Los reclamos que estamos dando realmente son básicos para poder sobrevivir. Lorena, clarísimo, y además... digo, aparece también la solidaridad de los distintos sectores sociales, pero no basta con eso, porque en realidad el reclamo tiene que ser frente al Estado, frente al gobierno, y que se haga cargo de lo que le corresponde. En relación a ello, preguntarte sobre el reclamo de hoy. Ustedes se van a quedar reclamando hasta que aparezca quién, ¿cómo sería la medida? Y mira, nosotros queremos tener una mesa de reunión para poder llevar todos nuestros reclamos. De hecho, mira, las mujeres, que somos las más afectadas en la desocupación, estamos pidiendo productos de gestión menstrual, que es algo básico realmente. Han pasado 80 días y no hemos tenido respuesta ante ese reclamo, que ya hemos hecho este tipo de reclamos. No hemos tenido ningún tipo de respuesta. Y bueno, lo que estamos buscando es realmente una mesa de reunión para que nos garanticen estos alimentos, porque ahora que la cuarentena, digamos, medio se terminó, no sabemos cómo vamos a seguir los trabajadores y desocupados. Eso es lo que estamos buscando hoy. Bien, Lorena, nos vamos a quedar alertas entonces a ver qué sucede, y bueno, desde acá un abrazo fuerte, esperemos que sean escuchados y escuchadas y se resuelva pronto. Muchas gracias, David. Hasta la próxima. Hasta la próxima. La escuchamos a Lorena Torres desde el Polo Obrero en este reclamo que ya comienza en un ratito nada más frente a la Casa de Gobierno.